Hola. ¿Cómo estás? Te llamé, bueno, porque quiero decirte que sí fui el segundo en tu vida. Estoy muy, pero muy tranquilo porque sé que soy el primero en tu amor. Yo sé que no fui el primero que a tu vida llegó, el que probó de tu cuerpo y el primer sorbo de amor. Yo sé que más de una noche lloraste por él, por esas tantas promesas que te supo hacer. Todas mentiras, palabras al viento, cobardes como él. Pero Dios quiso que un día me conocieras a mí, que vuelvas a ilusionarte, que vuelvas a ser feliz. Porque me siento bien hombre y sé cómo hacer para que estando a mi lado te sientas mujer. Para que sepas mi vida que tan solo yo soy quien has de querer. Yo fui el segundo en tu vida, pero el primero a la vez. Él te enseñó cobardía y yo te enseñé a querer. Yo fui el segundo en tu vida, pero el primero en tu amor. Soy la persona que llena el espacio vacío de tu corazón. Oy, oy, oy. Trátame como tú quieras, mi amor. Yo sé que no fui el primero que a tu vida llegó, ni el que probó de tu cuerpo el primer sorbo de amor. Yo sé que más de una noche lloraste por él, por esas tantas promesas que te supo hacer. Todas mentiras, palabras al viento, cobardes como él. Pero Dios quiso que un día me conocieras a mí, que vuelvas a ilusionarte, que vuelvas a ser feliz. Porque me siento bien hombre y sé cómo hacer para que estando a mi lado te sientas mujer. Para que sepas mi vida que tan solo yo soy quien has de querer. Yo fui el segundo en tu vida, pero el primero a la vez. Él te enseñó cobardía y yo te enseñé a querer. Yo fui el segundo en tu vida, pero el primero en tu amor. Soy la persona que llena el espacio vacío de tu corazón. Soy la persona que llena el espacio vacío de tu corazón. Soy la persona que llena el espacio vacío.